Verbos irregulares. Okay, we're going to look at five more verbs, starting with to blow or to blow out. To blow means soplar, to blow out, apagar, soplando. Okay, to blow, the past is, Annie? Blue. Blue. Es que se pronuncia igual, igual, igual que el color. Blue. Mm-hmm. And blown. Blow, blue, blown. Cavar, in English, se dice to dig. Dig, dug, dug. To grind is our verb for... Moler. Moler. Good. Grind, ground, ground. To shoot means disparar. Disparar. Good. Or asesinar con arma de fuego. Shoot, shot, shot. And to ring. Que es llamar o sonar el teléfono. Good. Ring, rang, rung. Okay, let's go then with some examples. Stella molió el café. Stella ground the coffee. Stella ground the coffee. Good. ¿Ya has molido el café? Have you ground the coffee yet? Good. ¿Quién mató a John Lennon? Who shot John Lennon? El hombre gritó cuando fue alcanzado por una bala. The man shouted when he was shot. Él cerró la puerta y disparó al aire. He shut the door and shot in the air. Good, he shut the door and shot in the air. Apagué la vela, soplando. I blew out the candle. Good, many, many Spaniards say blew. Okay, it's blew. You said it perfectly. Good, I blew out the candle. ¿Apagaste la vela? Did you blow out the candle? No sé quién apagó la vela. I don't know who blew out the candle. Good, or I don't know who blew the candle out. Es igual. ¿Quién cavó el agujero? Who dug the hole? Good. ¿Cavaste el agujero? Did you dig the hole? Did you dig the hole? Dennis cavó un agujero ayer. Dennis dug a hole yesterday. Good. Él estuvo cavando un agujero todo el día. He was digging a hole the whole day. Good. He was digging a hole the whole day. El día entero. Holy hole. Se pronuncia igual. Cambiamos. ¿Ya has llamado al seguro? Have you rung the insurance company yet? Sí, les llamé hace unos minutos. Yes, I rang them a few minutes ago. El teléfono nunca suena, pero sonó tres veces ayer. The phone never rings, but it rang three times yesterday. Él molió las almendras en el suelo. He ground the almonds on the ground. ¿El molinero molió tanta harina el año pasado como molió el año anterior? Okay. Did the miller grind as much flour last year as he ground the year before?